Y eso que no miré toda la película. Voy a ver algún día todo. Ala, dije yo, porque reunió todo el dinero, porque estaba acompañado de, creyendo que era uno de ellos, que los estaba engañando, que esto no necesitaba dinero, a él le gusta matar. Porque los otros hoy en día te vamos a matar si no das esto. Esos no son nada ahora, pero estos que vienen no quieren nada. No quieren nada. Yo me asombré al ver. Sí, pues, dije yo, sí, pues. Esos son los hombres que faltan, que hacen falta para destruir el mundo. Que no van a ser comprados por nada. En cambio, usted, con que le dan un almuerzo en el otro lado, ya aparece en la televisión el otro día, abrazado con todo mundo. Por eso, hermano, fija usted una posición, por favor. Usted tiene que fijar una posición bien concreta, bien determinada. ¿Por qué? Porque esto es terrible. ¿Sí? Imagínese en esa película, ¿no? Usted sabe que la película de Batman solo es cuestión de poderes así, pero ahí sí ya es cosa seria. Bueno, ¿en qué estábamos? Por eso, usted y yo tenemos que cambiar nuestro modelo de vida, así como Cristo. Por eso Cristo prestó mamá. Por eso Pablo dice: los que tienen esposas hagan como que si no la tuviesen. Pero eso no quiere decir, y usted es casado, hermano, pues dice la Biblia que debo de esconder la mujer. No, no tengo mujer, no, no, no está diciendo eso Pablo. ¿Sabe qué significa eso? Porque muchos de ustedes ya se jorobaron con la mujer, por la mujer, y todavía va corriendo detrás de la mujer. Perdonen las mujeres, no tengo nada en contra, pero yo estoy atacando lo que afecta la personalidad de un ministro. Sí. Y muchos de ustedes no crecen en su iglesia por su mujer, y todavía la adorna. No estoy diciendo que hay que patearla, pero decirle así claramente: mijita amada, usted solo va a comer si quieres orar conmigo, gloria a Dios. Si quieres privilegio, también tenés privilegio, pero tienes que saber que esta obra no es mía, ni mucho menos de usted. Es del que me envió, es del Señor del cielo. Todo es de Él. Todo es de Él. Hay que hablar claro, así claro. Cuando usted, amada mía, cuando miras a las hermanas llorando en la iglesia, llora tú, mi amor. Tienes que pasar al frente también. Claro que no es enseñarle, pero por si no lo hace. Ahora si lo hace, ya no tiene necesidad de usted de empujarla, porque ya las mujeres ya se sienten reinas. Reciban, hermano. Hasta se pasa ella a ministrar. Reciban, hermano. Reciban, reciban. Como que estuvieran repartiendo su patrimonio espiritual. Bueno, voy a aclarar pues. Pero si alguna vez, si es que sabe predicar ministrando, pues lo puede, porque eso ya no es ella. Es bajo el impacto del Espíritu Santo. Eso ya no es su mujer. Eso ya es la mujer del Señor, que la estás prestando para predicar. Porque tampoco yo soy cuadrado. Yo creo en las mujeres. Yo creo que las mujeres predican. Yo creo que las mujeres tienen unción. Sí. Y yo conozco a algunos pastores que son más ungidas sus mujeres que ellos. Eso soy yo, diga usted, hermano. Eso soy yo, diga usted. ¿Sí? ¿Para qué negar si eso es cierto? Pero las mujeres tienen que tener mucho cuidado que toda obra es de Dios. Sí. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, ¿qué van a hacer ustedes como familia cuando nuestros ríos se conviertan en sangre? Y va a decir la gente, bueno, familia real, cura nuestro lago, por favor. Hermano, eso va a ser serio. Seriamente. ¿Están todavía? ¿En la nave apocalíptica? Por eso hay que ir ordenando las cosas. Que sea siempre el Señor que tiene que verse en todas nuestras actividades. Solo Él, solo Él, solo Él, solo Él. Aleluya. Dichoso Pablo que no tenía molestias en ese caso. Pablo lo deseó, como quisiera que todos no tuvieran mujer porque sería lindo, dice. No dijo lindo, pero eso quiso decir. Lindo para nosotros, para andar con todas, ¿verdad? No, eso no quiso decir Pablo. Sino porque en vez de ser de ayuda, sino que tenés que arrastrar contigo. ¿Sí? Tenés que buscar su lugarcito, uno su templecito a la par, así como está mi púlpito hoy. Este es mío, este de mi mujer. Gracias a Dios, no. Aleluya. No vayan a creer eso porque eso no es cierto. Este es púlpito para sentarme. Este es para parar. Amén. Entonces yo bendigo a Dios por la experiencia, porque aprendimos algunas cosas interesantes. Híjole. Porque qué va a hacer uno, hermano, y hablando de escatología, ni sabe por dónde empieza el Señor. Es que ese es el problema. Nosotros hablamos de guerra, de Gog y Magog, de Armagedón. Por eso la gente que dicen que el mundo se va a acabar en el 2012, eso no es cierto. Por si usted ya creyó, yo anulo todo eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no es cierto? Porque ni yo sé, dijo Cristo Jesús. Por eso la Biblia es la mejor guía. Solo nos dijo que velen y oren, porque ustedes no saben a qué hora vendrá vuestro Señor. Entonces, si ya fijaron fecha, eso no es cierto. ¿O ya creyeron ustedes? De veras. Levanten la mano los que no creen eso. ¿Se está haciendo el fuerte o porque en realidad no lo creen? Bueno. ¿Y qué si es cierto? ¿Y qué? Si nosotros desde eso, si para eso estamos creyendo el Evangelio, pues. Amén. Cuando la gente diga si acaba el mundo de ellos sí, pero para nosotros no se nos va a terminar el mundo. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos definido una posición en el Evangelio? No, no nos vamos a confundir con la gente. Entonces la gente se Por lo que les digo, por ejemplo, es que, ¿sabe dónde entendí yo? Porque la gente, por eso esa famosa palabra que hablamos siempre, el ecumenismo. Hay un ecumenismo a solapada, que en determinado momento nos envuelva. Por eso esas organizaciones juntos de pastores en los pueblos, en las ciudades, ese es el ecumenismo. Aunque usted diga que hay tanto, mire hermano, yo le digo algo. Ecumenismo en el sentido, porque allí va a haber una mezcla de creencia, de forma de interpretar la Biblia. Eso es peligroso. Eso se llama, no sé cómo, Chaín, ¿cómo se llaman esos tiros? Que ya le voy a consultar a Chaín, ¿cómo se llama? Porque él describe los tiros así. Por ejemplo, yo a veces cuando hago tiro para allá y para acá. No es chamba. ¿Ah? No, tampoco. No. Lo mejor no lo voy a explicar. Es que, por ejemplo, a veces uno tira una pelota para dos personas, si agarra esto o este. Eso no es un tiro seguro. Doble intención. Ahí viene el Chucho Bermúdez. No. Balón dividido. Gracias. Paso indirecto. Bueno, balón dividido. Mira el experto. Balón dividido. Fíjese pues. Ese es lo mismo, el ecumenismo. No hay un tiro seguro. No está definido el tiro. Eso es lo que hace el ecumenismo. Si agarro aquí y agarro aquí, a ver qué me pega. ¿Qué pego? Entonces usted se va a quedar. Eso es delicado. Por eso yo no me junto con la gente, porque sé lo que tengo. Y no por altivo y no por autosuficiente, sino porque cuando ya estoy centrado en mi tiro, ahí me quedo. Y ahí voy a correr. Sé que allí voy a meter en mi gol. No siente usted que estamos en el campo. Ese es el ecumenismo asolapado. Aparte, es el ecumenismo declarado. Ese está mejor. Está declarado. Pero esto, lo que le acabo de hablar, por eso es una falsa compañía eso. Falsa. Hermano, es diluir el evangelio. Por eso usted tiene que tener un evangelio bien claro, bien definido. Por eso, mis hermanos, si yo les estoy hablando, alguna vez tengo que hablar más un poco profundo sobre los profetas, sobre los apóstoles, porque algunos tienen duda todavía. Por eso algunos de ustedes, por ejemplo, algunos que se han ido iban a consultar a otros profetas, y el Señor me los revela a mí por medio de algunos profetas que tengo aquí. Pero tenga cuidado. Aquí me traen la información, pero esto no es chisme, esto es directamente del Señor. Ajá. Yo no recibo chismes, hermano. Dirá usted, el hermano Gaspar ya está dirigiendo. A mí me lo han dicho directo desde arriba. ¿Sí? Por ejemplo, conozco quiénes son mis enemigos. Y no me da pena hablar enfrente de ustedes. Entonces, usted no tiene decretado, determinado la posición. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, lo que les comentaba del suceso en Estados Unidos, se juntaron, aunque no todos, pero todos los que de alguna manera tienen algún tipo de creencia en Dios o en alguna religión, aquí se vale todo. Oramos. Dígame usted, ¿a quién le va a escuchar Dios en esas revueltas? Ese es que es el punto. ¿A quién escuchará Dios? ¿Será el que anda recto? ¿O un montón de oración le gustará a Dios? Nada. Por eso, cuando pasó la tormenta sobre el mar, cuando Jonás andaba huyendo, no voy a profundizar sobre los detalles porque lo que me interesa es esta: cuando se levantó la tempestad contra la barca donde Jonás andaba, los pobres hombres de alguna manera tenían creencia en sus dioses. No sé cuánto tipo de religión iban ahí, cuánto tipo de creencia. Y cada uno, dice, empezaron a invocar a su Dios. Y así te van a poner a ti en ese tiempo. Ahí vas a... ¿Por qué te vas a tener que hacer eso? Porque no está definido quién es tu Dios. Porque qué feo es, aunque sepas orar, usted entre la mezcla, como tiene la doctrina LIM, usted va a decir: te reprendo en el nombre de Jesucristo todo aire contaminado, toda sangre sobre las aguas, yo ordeno en el nombre de Jesús que te aleje. ¿Qué te pasa, joven, si ya se fue a la iglesia? Dios mío. Porque ya eres uno de ellos, aunque invocas al mismo Jehová. Por eso a Jonás lo despertaron: invoque a tu Dios. Y nosotros ya invocamos a nuestro Dios. Ahora tú haz lo mismo. Menos mal que esto es un punto no tan exacto, pero eso va a pasar. Por eso nuestros problemas ahora en la iglesia es bien concreto, es bien definido. Aquí sí se puede orar porque se sabe si es una falta, si es una necesidad, si es una necesidad de alguna bendición, bien concretado. Entonces es una oración bien clara. Pero allá, en aquel día, el ecumenismo, van a clamar todos y cada uno va a orar distintas maneras, aunque sea al nombre de Dios. Porque ese es el punto. Yo cuando vi esto, hermano, por lo que pasamos, yo tuve que salir por televisión. Ordené: aquí no vale nada la oración de las iglesias. Aquí no vale nada si ustedes llegan a cargar su María en las calles. Hablé así fuertemente. Aquí no vale nada de nada. Algunos se molestaron conmigo, pero porque yo sabía que era lo que estaba pasando. Porque la idea de la gente: oremos todo, unémonos para que se calme la ira de Dios. No, si lo que quiere Dios, que lo que están haciendo la gente se quitara todo eso, que haya una sola oración, un solo conocimiento del Evangelio. que no haya que cada uno interprete a su Dios como quiera. Ese es el problema del ecumenismo. Por ejemplo, si nos ponemos a orar ahorita, cada uno va a decir lo que puede y confundimos más a Dios. Por eso qué lindo es. No necesitamos varias cabezas si creemos en un solo Dios. Me estoy apartando un poco de la idea. ¿Por qué creen ustedes que en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote que tenía que orar? Porque solo él conoce la línea de Dios. Hermano, cuando se levantó Jonás, pero hay detalles que no va al caso en esta hora, porque iba bien dormido. Es que no viene al caso, solo quería mencionar. No sé cómo le entraría sueño a Jonás en ese momento, y andaba huyendo. Por eso que hay muchos cristianos bien tranquilos y que por ellos la iglesia estaba tambaleando. Y ellos. Y hasta vibra el vidrio de la ventana. Bueno, es nada más para que se ríe un poco. Entonces, lo sometieron a echar suerte. ¿Por qué culpa? ¿O por quién ha venido esta tempestad, este castigo? Y Jonás todavía se hace el vivo. Echemos carta, pues, muchacho. Y sabiendo que él era el culpable. Pero el punto del mensaje, hermano, porque dije que no iba a predicar mucho, es que lo envolvieron con las religiones, con los dioses. Ese es el ecumenismo, ese es lo que va a afectar la falsa comunión. Si usted quiere quedar bien con todos los pastores del mundo, va a tener que invocar como invocó. Vaya, no invocó, pero lo mezclaron. Lo igualaron teniendo él y sabiendo que el Dios de él era el que había levantado la tempestad. Pero lo que a mí me gustó, porque estaba relacionado, qué interesante la respuesta de Jonás, aunque después, pero me interesó tanto. Le preguntaron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por eso, esto es lo que me impacta a mí. ¿Por qué Jonás habla del Dios que hizo los cielos y la tierra? Otra vez ahí se mira el Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver el Dios de los cielos y de la tierra si era por predicar? Entonces, cuando alguien se revela, Dios siempre trata con la tierra, trata con el mar. Veamos tres puntos importantes. A ver si coordino, porque yo no traigo apuntado. Pero lo veo muy claro. Tres puntos. Muy importante. Jonás Dios, perdón, le envía la tempestad a Jonás. Y viene Jonás y confiesa que el que estaba moviendo el mar era el que hizo los cielos y la tierra y también el mar. Entonces, ahí está dos cosas. Lo tercero es, ¿qué tiene que ver el mar? ¿Por qué sufre el mar? ¿Por qué sufren los hombres a la par de Jonás? Si el problema de Jonás era ministerial. ¿Captan la idea? ¿Por qué no trata directamente con Jonás? Pues, una enfermedad. ¿Pero por qué agita el mar? ¿Qué relación tiene? Por eso el Señor en Apocalipsis va a castigar la tierra. La tierra va a sufrir destrucción relacionado con el cumplimiento del sagrado evangelio. ¿Por qué Dios no le facilita su trabajo matando a todos los incrédulos? Que quede tranquilo el mar. Pero como los hombres, así como Jonás, se duermen tranquilo, por eso es preferible Dios. ¿Sabe por qué no mata Dios al hombre? Porque ahí todavía está demostrando su bondad, su llamamiento. Porque qué fácil era. Ya que este ya está dormido, mejor que ni despierta ya. Asunto arreglado. Pero como esto se pone tan tranquilo que no piensa en nada, ¿cómo va a pensar en algo Jonás si esa barca llevaba todos los alimentos necesarios? Ahí se puede quedar todo el tiempo que quiere. Por eso Dios sacude el mar, para llamar la atención del hombre, para que el hombre, cuando se aparta de Dios, cuando no se une a Dios, Dios como que empieza. Por eso en Jeremías dice: maté a vuestros hijos y no se arrepintieron, no entendieron la lección. A veces, para llamar la atención de alguien, Dios va a tratar con el hijo de uno, y uno reprenda y ayuna. El pobre muchacho o la muchacha está sufriendo, él es el culpable, y va de repente: reprendo en el nombre de Jesucristo y toda la cosa, y derrama aceite de enfermedad, le tiene que alejar en el nombre del Señor. ¿Cómo que en el nombre del Señor, si es el nombre del Señor que le tiene castigado? Y posiblemente se muere. Ese es otro punto. Por eso, la oración de los creyentes en los momentos difíciles de las cosas naturales, hermano, ay Dios. Por ejemplo, otro detalle que yo miré con Elías, igual con la sequía. Mire, hermano, un pueblo que sabe que... Por eso Jonás, cuando reaccionó, cuando habló: no, lo que pasa es que el que está haciendo este movimiento es el que hizo los cielos y la tierra y el mar, dijo. Punto y final. En cambio, los otros, viendo la sequía, todavía iban: hermano, ¿cómo es posible que un Israel, teniendo el conocimiento verdadero de un Dios? Por eso este es el punto que nos relaciona con el tema, porque sabiendo usted que los juicios venideros, y usted dentro de los pastores del mundo, sabiendo usted que es de parte de Dios, y todavía se une con la gente para clamar. Clamor en el frente del Palacio Nacional, va a decir usted. Un clamor en el estadio. Venga todo el mundo. Dios mío. Esos son ignorantes que van a los estadios. No saben qué tipo de gente hay ahí. Hay una señora que nos estuvo tratando la espalda antier. Me comentó que era bonita en el Señor cuando era chiquita y se casó. Después de casado no sé cuánto tiempo, pero solo se casó por lo civil. Por eso, hermano pastor, tenga cuidado. Y cuando... pero tenía la necesidad de casarse por la iglesia, porque eso fue su ilusión, pero nunca se casó. Y cuando quiso casarse por la iglesia, hasta se vistió de blanco. Y cuando estaba en el altar, el pastor llegó una hora después, dice. Y cuando llegó, solo una... ay, como que en 10 minutos duró la ceremonia. Y lo triste es que llamó a mi suegra, que yo no la quería. Y lo triste, perdón hermano, aquí es un comentario bien feo, pero y sobre eso es católica. Y cuando llegó a poner su, y no quería pasar, estaba mejor que no quería pasar, pero como el pastor quería, como es lo que le estoy diciendo, ecuménico, ese es espíritu de ecuménico. Por eso, hermano, por favor, usted tiene que estar bien definido. Llamó, que venga la hermana, que venga la madre, venga a bendecir. Y cuando llegó la suegra, Santa María, madre, hijo de... dice, así empezó a orar. Y dice la mujer literalmente: estaba más feliz cuando no estaba casado en la iglesia. A hoy estoy más afuera que adentro. Una oración que no pare. Por eso, una mezcla de invocación, aunque sea el mismo nombre de Dios, así nos van a tener después. Si no estamos definidos hoy con el evangelio o en el evangelio de Jesucristo, así te van a poner, mijito lindo, dicen por ahí, hermanito lindo, así te van a tener. Lo van a mezclar y vas a tener... algo tiene que seguir. Unámonos, cada uno. Hermano, un solo Elías se enfrentó a todo Israel. Y no necesitó decir palabrería. También dice: Señor del cielo, Señor de Abraham. En un minuto ya estaba el fuego encendido sobre el altar. Mientras que los otros, lo que a mí me asombra, hermano, cómo es que un Israel conoce, y así, si, y eso que es Israel por naturaleza, por elección, era pueblo de Dios, ¿acaso entendía el motivo, la causa de la sequía? Invocaba a otro Dios. Ya no digamos de que todavía se persina, se equivoca alguna vez, usted no, pero... ¿qué oración haría usted en esos casos de mezcla? Por eso las oraciones de los estadios, no, yo no creo que sean efectivas. A menos que hay una sola voz, un solo espíritu. No sé si estoy diciendo algo como para instrucción. ¿Sí? Eso fue lo que yo vi. Por eso yo entendí cuando la gente empezaron a hacer sus oraciones en sus templos, en otros lados, otros pueblos sacaron su procesión. El otro pueblo que está del otro lado, no voy a decir nombre, llevaron a María, la imagen de la María, la metieron en procesión en el agua, dice, más fue ensuciar el agua. Literalmente. Increíble. Cuando más empezó a crecer la bacteria. Pero yo ya había entendido en la Biblia. Cuando sucede en algo, uno conviviendo con la gente, lo mezcla y lo ponen a orar. Hermano, orar a la par de los impíos, de los religiosos, es la cosa más escandalosa. Es una discordancia terrible. Por eso, mis amados hermanos, hoy en esta noche, si no está entendiendo lo que estoy predicando, analiza. Quizás tengo razón. Ahora, si usted quiere mantenerse en la posición que usted crea que sea así, tiene que tenemos que tener relación con todo, pues tiene toda la puerta abierta para hacerlo. Pero si tú crees que así como le pasó a Jonás, lo metieron a jugar baraja, a invocar a otro, no invocó a otro Dios, pero estaba ahí oyendo a la gente invocando y sabiendo él. Porque usted sabe por qué vienen las cosas sobre el mundo. Pero por andar congraciándose con todo el mundo, usted va a tener que hacer. Otro tipo de oración. Solo quería compartirles eso. Que todavía es parte del Apocalipsis. Gracias a todos, gracias al Dios Altísimo, al Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos tuvo a bien de estar juntos en estos 4 días. Espero que le haya sido de bendición alguna palabra. Les digo algo, hermano, todo lo que he dicho, analízalo. No diga así dice el hermano Gaspar, así habló el alma. Analice usted primero, antes de opinar o de comentar algo. Gracias, Dios. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias por haberme fortalecido, Señor. Y solicito hoy tu fortaleza sobre mi vida para continuar mañana mi carrera, mi camino, Señor. Señor, hemos convivido juntos en estos 4 días y lleva a tus siervos en paz con ese calor, con esa comunión. Quita los espíritus de soledad, el espíritu de soledad en la mente y en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, te alabo, Padre. Te bendigo, Dios mío.